Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme acá y por el apoyo. Me encantaría haber compartido contigo una sesión en la que pudiéramos pensar otras cosas, ¿no? Y no tener que salir a defendernos de una política de vaciamiento, que era lo que hablábamos recién con Alejandra. Sí, bueno, es realmente, bueno, fue sorprendente, pero también lo veíamos venir, ¿no? La semana pasada fue toda una semana muy intensa, donde la primera señal que tuve, los compañeros empezaron a recibir telegramas, algunos, otros el telegrama el mail de bienvenida a Disneylandia, como le dicen. Mail de bienvenida. Sí, al mismo tiempo que un compañero recibió un telegrama de despido, otro al lado suyo recibió un mail de bienvenida a la nueva Telam, ¿no? Ahora, recién hablábamos con Ale, y en todo caso corregime, ¿no? Y corregir a ella. Para mí, Telam fue históricamente la agencia de noticias de la República Argentina desde que yo tengo uso de razón. Sí, Creo que sí, era un sí. niño cuando ya existía Telam, ¿viste? O sea, ¿qué es Exactamente, la la nueva primera Telam? la creó Perón en 1945, antes de ser presidente incluso, con una visión tremenda, ¿no? Una visión en 50 años anticipada a su momento, para meter una cuña entre dos agencias internacionales, una de Estados Unidos y otra de Inglaterra, ¿no? Esa visión tenía el tipo para entrar con Latinoamérica, con la voz de Latinoamérica, con esa herramienta. Una herramienta de Claro, comunicación estaba la UPI y la poderosísima. France Presse, eran aquellas, algunas de las Bueno, esas corporaciones vinieron inter después, pero estaba Associated Press, Associated según Press. entiendo, y Reuters. Claro. Y Perón lo que quería era eso, una empresa de comunicación nacional estatal, ¿no? Ni partidaria, ni nada por el estilo, estatal. Una empresa, una voz de comunicación que no responda a intereses sectoriales, que responda a intereses de un país, de una nación y de un continente, ¿no? De Latinoamérica. Bueno, esa empresa fue desde 1945, creo que es anterior incluso al diario Clarín, que nació ese mismo año. Y efectivamente, como decís vos, después vinieron otras agencias de noticias, según entiendo, todas privadas. Ayer discutíamos con un amigo que creíamos que NA tenía un probable origen privado, pero también estatal, pero creo que no. De todos modos, también desaparecieron, ¿no? Noticias de Argentina. Sí. Exactamente, desaparecieron y desaparecen canales de voces de la diversidad, ¿viste? Al mismo momento que desaparecen estos canales, se aumenta la concentración de las corporaciones de la comunicación, de las corporaciones empresarias de la comunicación, que hoy son lo mismo que el gobierno nacional. Claro, recién yo agradecía la opinión que está virtiendo permanentemente Santiago, ¿no? En su blog en internet y bueno, de vez en cuando publica en el página, sobre todo el caso del asesinato del Rafa Nahuel, donde tanto Infobae como Clarín se han ocupado de sembrar mentiras que van en estricta contraposición a los datos fidedignos de los estudios que se han hecho acá en el centro atómico, ¿no? Y digo, claro, esta definición del lofer que hoy involucra a antiguos dirigentes populares como corruptos, ¿no? Primero la prensa es la que genera la estigmatización, luego es el Poder Judicial el que procede. Es todo un esquema de dominación y esto, bueno, no le podemos echar el cargo a Telan. En ese sentido, Telan siempre fue, si existe la objetividad, o por lo menos más rigurosa en la información. Sí, A no estar, vamos a básicamente caer en esto. es difícil la objetividad, ¿no? Pero básicamente que no responde a intereses sectoriales. La misma estructura de Telam, como creció a lo largo de los años, no permite que agarre un gobierno y la maneje a su antojo como una agencia de publicidad o una agencia de propaganda. Eso es lo que dice Lombardi, que convirtió el kirchnerismo a Telam en una herramienta de propaganda, lo que es totalmente mentira. Lo que te contaba Alejandra hace un rato era cómo creció la agencia entre 2003 y 2015, cómo creció en cantidad de personal, pero básicamente en cantidad de servicios que presta, ¿no? Antes era solo cables, antiguamente era solo cables, vamos a informar, vamos a decirle a la gente que no conoce lo que es una agencia de noticias, es una especie de noticia que se envía a los abonados, se envía por un sistema tecnológico que fue modernizándose, el abonado recibe el cable. Modernamente tenemos la página Telam, la página web Telam, pero que eso es apenas un mínimo porcentaje de lo que es la producción periodística de la agencia. Entonces, el medio de comunicación, radios, canales de televisión, por hoy en día portales de internet, todos los medios de comunicación reciben ese, los que están abonados reciben el servicio de Telam. Hoy es el principal medio del país en este sentido. Cubre todas las provincias, está en todas las provincias y en algunas provincias como en Río Negro, en Viedma y Bariloche, en dos ciudades. Es una cobertura que no tiene ningún medio y no casualmente están acallando eso. Claro, ¿no? Recién veíamos cuántas provincias tienen agencias y prácticamente la totalidad. Y si no, estaba por zona, ¿no? Ahí veíamos, creo que San Juan era la única que no tenía, pero está rodeada, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá un mapa de la Argentina con todas las provincias. Tenemos en rojo las vaciadas, o sea, las que expulsaron a todo su personal, como Chubut, Chaco, Misiones, son 7. Ah, 100% es esto, no queda ninguno. Sí, las rojas no queda ninguno, virtualmente cerradas las agencias. Claro. Y el resto en naranja, que es la gran parte del país, las desguazadas, las empresas que le sacaron la mayor parte del personal y complicaron su funcionamiento. En el caso de Bariloche es así, me despidieron a mí, a Alejandra la ratificaron y ratificaron a una compañera que está en el Bolsón. Entonces, ella explicaba hoy cómo vamos a seguir, cómo va a seguir la agencia Telam informando desde Bariloche. Yo me preguntaba, porque esta es una ciudad-estado, yo la defino así hace mucho tiempo, Daniel, porque digo que acá ocurren cosas que no ocurren en Catriel ni ocurren en Chichinale, porque es una ciudad-estado de Bariloche, ¿no? Donde es generadora de información, no solamente nacional, sino internacional. Qué sé yo, hemos tenido congresos de presidente, primeros ministros, permanentemente hay seminarios, encuentros y demás. ¿Quién va a informar eso? Claro, que me voy a informar, queda una compañera en el Bolsón y queda Alejandra. Lo que Alejandra explicaba hoy es que probablemente desde Buenos Aires hagan las noticias que quieren, ¿viste? Refritarán hay otras una lucha, noticias. Hay una lucha firme, una lucha, hay una unidad monolítica de Telam para adentro y hay mucho apoyo externo. O sea, no está perdida la cosa, pero este es el objetivo, ¿no? El objetivo es borrarla del mapa para concentrar cada vez más la comunicación en pocas voces y manejarla desde el proyecto político vinculado al FMI, o sea, que recibe las órdenes del FMI y a las corporaciones. Es bien clarito el objetivo. Bueno, está casi todo el país con Telam desmembrada, como se ve en el mapa, con apenas tres provincias que ni siquiera responden a ningún criterio, que en donde esto no sucedió, que es San Juan, Entre Ríos y Corrientes. Y ¿por qué razón? Fuego. No lo puedo explicar. Ahí no se tocó. Ah, y Tierra del Fuego. Claro, en Tierra del Fuego y un solo compañero. Estoy pensando algo, Daniel, a ver si podemos imaginarnos dos cosas, ¿no? Primero, me parece que todos tenemos que cerrar filas y defender esto, porque hoy vienen por Tela, mañana vienen por todos, digamos, ¿no? Yo el otro día te escribí algo así. Esto no se detiene. Me parece que forma parte justamente de una política en la que necesitan la hegemonía absoluta para sus designios, ¿no? Es un gobierno expoliador, un gobierno que es antipopular y que lo único que vino es hacer negocios, ¿no? Ahora, ¿cómo lo frenamos? Eso por un lado, tendríamos que ver a través de sindicatos, de movilizarnos, de exigir y demás, que ¿no? La CGT se ponga las pilas. Generar algún reclamo legal con la poca esperanza que uno puede tener. Claro, la CGT debiera ponerse a la altura de las circunstancias. Pero me gustaría pensar en este sentido. Bueno, está pasando esto, ¿no? Esa autarquía que necesita un medio, que recién vos lo mencionaste como una característica, o por lo menos había representantes laburantes de distintas gestiones y en armonía trabajaban todos. Habrá que pensar para un futuro un organismo autártico, ¿no? Que realmente sea, como puede ser la BBC, en el estricto sentido de la palabra, y que no dependa de un funcionario como es Lombardi, digamos, ¿no? Porque en realidad acá la decisión parte del Poder Ejecutivo. Evidentemente no tiene la autonomía que tiene una universidad, Telam. No, es una empresa del Estado. Ganó un poco de autonomía cuando fue generada la Sociedad del Estado, ganó un poco de autonomía de las decisiones directas del Poder Ejecutivo, pero claro, es el modelo de ABC, es interesante, no lo conozco muy bien, pero sé, es de una empresa estatal, BBC. De la BBC, sí. Sí. Es una empresa estatal, creo que con participación privada, pero autárquica. Una autarquía total, como es la radio y televisión española. La RAI también, sí. Que son, la RAI también, que son modelos de empresas de comunicación tremendos, ¿no? Es muy interesante imaginarnos algo así a futuro. Es difícil también imaginarlo cuando estamos en esta lucha, ¿no? Y esto no empezó ahora. No empezó ahora, empezó con todos los recortes que nosotros estamos cubriendo desde sí, prácticamente de que empezó bueno, este gobierno. Los abuelos que hoy no, que nos vinieron a que ver nos vinieron, día. Fueron los primeros en llegar al abrazo a la agencia Telam. Los abuelos con los recortes en el PAMI y en la seguridad social. Ahora INVAP está empezando a pagar el costo de esto. ¿Por qué? Porque le están cortando el financiamiento a programas que había contratado a contratos del gobierno nacional. Le están cortando el financiamiento y no saben cómo van a salir adelante. El gobernador mismo aceptó esta situación y dice, por ahora no va a haber despidos. Todos recordamos como cuando en los 90... INVAP despidió a la mitad de su personal. Ya era en formación, estaba en carrera esta empresa que es de vanguardia internacional, de nivel de competitividad con las mejores del mundo, antes en energía nuclear, ahora en aeroespacial, en satélites, en radares y en unos montón de desarrollos más. Y ahora lo que está sucediendo con este modelo, a pedido del FMI, es que le están cortando el financiamiento a los programas contratados. No es que lo subsidiaban a INVAP para que funcione. Le compraban servicios y era bienes. Era superavitario. Bienes y servicios. Sí, sí. Sí, sí. Sí, superavitario, y además nunca necesitó de un presupuesto público. Llevó a su personal desde alrededor de 450 a 1.200, si no me equivoco. 1.200 personas de alto poder, de alta capacidad de trabajo, ¿cómo se llama? Técnico. De alta profesionalización, bueno, se fue la sí, palabra. Alta profesionalización, investigadores y con buenas remuneraciones específicas. Está, ¿no? Al igual que Telam, salvando las distancias, INVAP logró un desarrollo extraordinario, una diversificación productiva tremenda. Y hoy está en riesgo eso, hoy está en riesgo. Además de los puestos de trabajo. Los hospitales están en riesgo, La cuestión básica, lo cotidiano, digamos, la gente que va al hospital y están echando profesionales, es decir, es muy, no es por tirarme en contra de INVAP, pero digamos, están desde lo más precario y lo más primario a lo más desarrollado. Eso es una timba. Eso es hacer negocios. Es yo así, siempre, ¿no? Sí. Siempre, no hay... siempre expreso, porque ya llevo muchos años haciendo comunicación, sé que soy un poco la piedra en el zapato de muchos, ¿no? No tengo la simpatía de mucha gente acá. Pero muchas veces hablé de INVAP en el sentido de que uno sigue siendo un laburante. Por más que tenga la capacidad de investigar y estar en el top 10 de la investigación y de las remuneraciones que puede pagar una empresa, nunca debe olvidarse de que sigue siendo un laburante. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a mí me ha pasado, Daniel, en estos días, de saber que hay un montón de gente en riesgo, pero todavía no se han movilizado. Y yo siempre digo esto, ¿no? La única manera de frenar es uniéndonos. Si nosotros solos intentamos hacer algún tipo de acuerdo, a la larga nos llevan puesto a todos. Y estamos viendo exactamente la misma película de los 90. Entonces, me da la impresión de que hoy más que nunca, y ya que el problema con Telam, con Vialidad y demás, está haciendo algo que está en el tapete, digo, es el momento de que empecemos a reflexionar cómo ordenarnos, no sé si a través del sindicato que no nos representa, habrá que crear uno nuevo, exigir, pero por otro lado me da la impresión de que no se puede seguir esperando, porque mañana es tarde. Y tarde significa, no sé, una empresa de desarrollo tecnológico como INVAP va a terminar haciendo briquetas, ¿viste? No ya satélites, ¿no? Lavarropa de Cristina, como decía, ¿no? En el espacio. Ahora el CONICET. el CONICET. El CONICET, el INTI. ¿Cómo están reduciendo los becarios de CONICET, las áreas de trabajo? Están cortando por todos lados. El CONICET, que había avanzado mucho en la vinculación con el sector productivo, ¿no? Que el gobierno anterior había conducido al CONICET a una estrecha vinculación con el sector productivo y a generar entidades. En Bariloche tenemos una que es la, si no me equivoco, es el CEPAT, que es una entidad dedicada a la ciencia, vinculada a la empresa cervecera, a la industria cervecera artesanal. ¿Tal cual? Que sí, en Bariloche tuvo una aparición y un crecimiento explosivo, ¿no? Con fuentes de trabajo para muchísima gente, con riqueza. Sí, con economía, es un aporte a la economía tremenda. Bueno, eso es un desarrollo científico impresionante. Claro. Bueno, también ahí le están apuntando a hacer daño, ¿viste? ¿Y por qué? Y no es casual. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ocupar esos espacios? Bueno, ahí recién Lorena, nuestra compañera, nos aportaba a través del vidrio un mensajito, ¿no? De la fusión de Cablevisión con Telecom. Con Clarín. Un negocio impresionante, monopólico, ¿no? Porque van a tener prácticamente el 80% del servicio a nivel país. Quedan, que es un 15% entre las cooperativas y algunas otras cableras desparramadas por el país. Pero el verdadero negocio lo van a tener empresas que se fusionan y que facilita justamente la política de este gobierno esa fusión, que va en contra de lo que significa una ley antimonopólica, ¿no? Porque si 80% no es un monopolio, entonces ¿qué es un monopolio? Daniel, una pregunta que cabe hacerte. ¿Recibiste tu telegrama? ¿Está disponible tu liquidación? ¿La cobraste? ¿La rechazaste? ¿Qué vas a hacer? No recibí telegrama. Ah, ¿no recibiste telegrama? No, ni fui siquiera notificado. Tuvieron esa hoy tampoco, delicadeza. Hoy tampoco acabo de averiguar a ver si ya había llegado a mi casa, no. Ajá. No, hasta el día de hoy no recibí y me enteré el viernes, el jueves, porque me depositaron la indemnización. En lugar de depositarme el sueldo, me pusieron una indemnización. O sea que encontraste una cifra grosera en tu cuenta. Sí. Qué para aumento, ¿no? Para aumento de sueldo, claro. Fíjate, qué bueno. Pero mira ahora qué tentador, sí. ¿No? Porque ahora me vuelvo a cometer un error. Porque uno puede cometer un error. Es cierto. Sí, si vos lo usás, claro. Quedás automáticamente, o sea, que no podés tocar ese dinero. Y no, hablamos con todos los compañeros de la misma situación. Lo ideal es no tocar ese dinero hasta, bueno, primero que me notifiquen de qué se trata, ¿no? O sea que no podés mover tu cuenta de sueldo. No, la idea es no. Y yo justamente tenía algunas deudas que se cobraron solas, ¿viste? Claro. En la cuenta seca, apenas se depositó el dinero, se cobró no automáticamente. Eso, como haber usado eso no despido. Puedo evitarlo y ya lo comuniqué a los compañeros, pero claro. Bueno, qué sé yo, es la lucha que vamos a dar. Yo no me doy por despedido, no doy por cerrada la agencia Bariloche, la corresponsalía. Estás trabajando. No estoy trabajando porque está toda la agencia en paro. Esto es muy interesante. Ajá, la empresa tiene una unidad absoluta. Debe haber un par de personas que escapan a eso nomás. Que escapan y dentro de poco van a escapar de los trabajadores. Y que si ya dieron. Sí, por carneros van a escapar de los trabajadores. Ya dieron. Nombremos las cosas como son. Esta unidad ya dio muestra de una combatividad extraordinaria. De la que yo además aprendí mucho. Y bueno, y ahora me veo que pasé a estar del otro lado, ¿no? Están los compañeros luchando a favor mío. Y eso es algo que es muy, muy importante, es conmovedor, ¿viste? Y bueno, estamos en la lucha. Muy esto bien. No está perdido. Quiero creer que no está perdido y no, bueno, en esa dirección estoy caminando, ¿viste? No, y además hay un contexto que digamos, por eso decía hoy cuando vos no estabas, que esto no es porque somos periodistas. Sino porque hay todo un contexto de malestar, digamos, están haciendo pelota a la gente. Y no solamente a los periodistas, sino al laburante raso que tenía, al tipo que no puede comprar harina para hacer pan en su panadería. Claro. Entonces yo creo que este contexto no le ayuda, por eso apelaba yo de alguna manera a ver cuándo se van a dar cuenta los de la CGT. Porque hay un montón de gremios. Nuestros gremios en periodismo están haciendo la banca absolutamente, como lo hace ATE, como lo hace Sí, Cetera. Pero necesitamos la solidaridad de otros gremios más. Los tipos más que masivos, mueven el país, claro. O que lo paran. Sí. Y te voy a contar algo, Ale, y a propósito de lo que dijo Daniel. No es porque seamos periodistas o comunicadores, pero yo recuerdo que cuando asesinaron a José Luis Cabeza, hubo prensa porque evidentemente era un periodista y en la situación que se dio y en el contexto que se dio, pero generó un cambio en la sociedad. Hubo una actitud en la sociedad que reaccionó. Lo mismo que pasó con esta chica que en Catamarca, Morales. Sí. María Soledad Morales era, ¿no? El nombre, sí, si no María me equivoco. Soledad. Hay momentos en que la sociedad se da cuenta de que hay que poner un límite. Y tal vez en este momento tocar a los trabajadores de Telam, porque evidentemente va a haber más prensa, pero no por eso estamos haciendo más ruido, porque muchos de nosotros lo hacen siempre, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hoy nos damos cuenta que cercenar una opinión, no tener un medio estatal que genere la información, es caer en manos de los monopolios. Me daría la esperanza por ahí, ¿viste? Y lo expreso, de que haya una reacción. Que digamos, loco, este es el límite. Ya están viniendo por todos. Este es el límite. No podemos tolerar esto. Tolerar esto implica lo que es la famosa poesía de Bertolt Brecht, ¿viste? Ahora vienen por mí y ya es tarde. Tenemos el tiempo, como decías vos, y buscar el mecanismo que esto se rectifique. Y si no se rectifica, bueno, habrá que redoblar esfuerzo, exigir a nuestros representantes, iremos con la cabeza de ellos o a la cabeza de ellos, pero hay que ir, ¿viste? Ya no hay otra alternativa. Sinceramente, estamos en una situación de indefección. Es así. El límite puede no ser Telam, puede ser los abuelos, pueden ser los docentes, deben ser los pueblos originarios. ¿Por qué? No tiene por qué ser la Telam. Nosotros tenemos esta herramienta, ¿no? Tenemos esta capacitación, somos profesionales de la comunicación, nos es más fácil hacer llegar la voz. Les es mucho más difícil a los pueblos originarios, a los docentes, a los abuelos, a los científicos, a todo este mundo, a los trabajadores de las industrias, ¿no? Todos los que están recibiendo este cachetazo. Y a mí me asusta, me preocupa mucho y me enoja que haya tanta adhesión en la Argentina a este modelo, a estas propuestas, y tanta aceptación de estos discursos que son, en el caso de Telam, son claramente mentiras, por ejemplo, ¿no? Mira, hoy publicaba yo en mi Facebook esto, ¿no? Que hay que reconocer que Francia fue mejor que nosotros. Pararon el país más de 14 días en contra de la flexibilización laboral. Porque lo lees hacia el partido. No, esto también ocurrió. Yo contaba hace unos 60 días atrás que el gremio de energía había decidido reconectar a 12 millones de usuarios que tenían cortado el suministro eléctrico en Francia. Lo hizo el gremio. Dijo, no, vamos a reconectar a estos 12 millones que están en una situación de corte. Y le vamos a cortar la energía a Carrefour, que está despidiendo gente. Eso no trascendió mucho. No. Fue una noticia de la periferia, pero esto ocurrió. Estuvieron 14 días en contra de la flexibilización laboral. Y ganaron la parada. Y ganaron la parada. Hagámonos cargo de eso. Hoy ganó, ¿cómo es que se llama? Pérez Obrador. Sí. Sí, y ganó. Digo, por ahí tomar esta solicitud que hace Alejandra, ¿no? A ver, gente de la CGT, ustedes que mueven tanta gente, ¿qué hacemos con esto que está pasando en Telam? ¿Qué está pasando con los abuelos? ¿Con el CONICET? Y con la República Argentina hace dos años, sí, que no mueven y que está toda la base, de alguna manera, tratando de que hagan lo que tengan que hacer y no están, no sé, que están en Armani comprándose. Claro, porque tenemos sindicalistas que usan Armani. Tal cual. De la CGT. Es decir, son empresarios. Entonces, bueno, tendremos que hacer algo un poquito más. Ahora, Daniel apuntó algo que a mí me duele, ¿no? Estos no fueron extraterrestres que llegaron en una nave y se hicieron del poder. Hay un componente en la sociedad que tiene una ideología que se afecta a este modelo, ¿no? Ahora, ¿qué beneficio le saca? Ratificado el año pasado. Hay gente que es de trabajo. Yo, digamos, me sensibilizo. Así, yo soy una cabrona, pero hay gente que es de trabajo, que es un laburante. Y habla de ñoquis en el Estado. Y el tipo se quedó sin laburo. Entonces eso es lo que no entiendo. Es decir, no importa la verdad. Parece que no importa la verdad. No importa el contenido. ¿Sabes qué pasa, Alejandra? Fueron tiempos horribles donde la gente podía dormir con calefacción en invierno, cargar nafta toda la semana, una fiesta de roche, todo con la plata de nuestros impuestos. Claro, y hoy el 5% aumentó la nafta, muchachos. Sí, sí, sí. Bueno, ayer ya había aumentado. Entonces eso es más doloroso. Sí. Porque los tipos son eso, no sí. son otra cosa. Siempre han sido eso, siempre han sido una mesa de dinero. A mí me pasó. ¿Qué pasa en los 90... con los trabajadores que creen ser otra cosa que no son trabajadores? Bueno, según las viejas teorías marxistas, uno tiene que recrear la conciencia discutiéndola, que la miseria en sí mismo no te habilita a pensar de una manera distinta. Por eso te encontrás con que gente que está en el fondo del pozo y piensa con la mentalidad de Mauricio Macri, ¿no? Donde jamás va a estar ni siquiera cerca de los beneficios que puede tener la clase dominante, pero lo consolida. Tal vez sea el momento de repensarnos que somos laburantes. Bueno, que tenemos un buen ingreso, que sí, tenemos pero ahí entra en los medios de comunicación. Y por supuesto. Por supuesto. Por eso la agencia Telam, que es federal, y más allá de si nosotros somos ideológicos, por supuesto que todos somos ideológicos, tenemos jefes arriba que dicen, si vos te querés mandar un cable diciendo... No, eso yo lo sé. Si vos querés mandar un cable, si Daniel escribe un cable, en el caso que no lo ha hecho nunca, pero si escribe un cable, yo estaba mejor con el gobierno de Cristina, que no lo ha hecho nunca. Tenés un montón de jefes arriba de él que están mirando ese cable y que lo publican o no. O sea, Sí, vos no tenés la potestad de publicar. No, esto no es un medio privado que vos decís, que encantás un loquito y dices, che, mirá, yo soy peronista, canto la marcha. Lo que pasa es que fue cooptado todo el sistema. Bueno. Entonces tenés que, los que deciden, sí, yo me acuerdo cuando mataron a Costec y Santillán, Clarín publicó la crisis, generó dos nuevas víctimas. Sí. Ese era el título, que es con motivo la foto de tu amigo. Claro, que es motivo de análisis eso, ¿no? ¿Qué es la crisis que genera dos nuevas víctimas? Había información fidedigna de cómo había sido el asesinato, estaban las fotos. Pero bueno, el director no lo nadie publicó. Parece que la verdad no importa. Claro. Es muy difícil la pelea porque parece que el contenido, no hay contenido y parece que la verdad no importa. Bueno, y ¿no? Telam es un contraste en esta imagen chata, ¿no? Que nos ofrecen las corporaciones. Telam es el contraste de eso, rompe eso y no es casual que hagan esto, ¿no? Además el ajuste más emblemático al Estado. Probablemente es el menor ahorro que hayan logrado hasta ahora. Sí, un tercio de la plantilla. Y los que diagraman esto, pero sí, hay que ver los números, yo no los estoy viendo, pero es el ajuste más chico del Estado y el más emblemático. Y la repercusión que va a tener. ¿Decías? Sí, mientras están diciendo todo esto, están cerrando la terapia intensiva del Hospital Durán y están cerrando la guardia de Puelo, Durán. Del Hospital Puelo, la guardia del Hospital Puelo. Me acaba de llegar un mensaje que se están reuniendo y están cerrando terapia intensiva infantil del Hospital Durán y cerrando FM del Plata. Y es muy importante, hace poquitos días surgió la noticia del Hospital El Cruce, que es un hospital de vanguardia que inauguró Cristina en la gestión anterior y que le entraron a recortar el presupuesto y que es un hospital muy de vanguardia, que además, un hospital público obviamente, que además hacía poquito había firmado con el hospital con Salud Pública de Río Negro un sistema de comunicación online para hacer atención a distancia, hacer interconsultas a distancia, ¿no? Es el hospital que está liderando en todo el país ese sistema tecnológico de atención médica a distancia, ¿no? Con interconsultas, con todo. Esto concretamente están operando a alguien en Bariloche y se conectan con gente de un hospital, del Hospital Garrahan, por ejemplo, o del mismo Hospital El Cruce, y son asistidos desde allá por especialistas en esa temática. Este hospital tuvo que salir toda la población de, no me acuerdo cómo es el nombre de Florencio Varela. Sí, El Cruce, por eso Florencio Varela. Tuvo que salir la población a defenderlo. La población, bueno, esto tenemos ahí, tenemos un dato alentador que fue los mismos vecinos los que fueron a impedir. Es que eso. Yo creo, Daniel, y bueno, la historia lo demuestra, ¿no? Que la única manera de parar las adversidades cuando uno empieza a perder conquistas es con la movilización. Lamentablemente, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de transmitir, es cierto, ¿no? Pero la radio en sí mismo no va a modificar nada, un diario tampoco, pero va generando tal vez sí consenso, y cuando la gente se harta, y bueno, ese día puede ser que las cosas cambien, ¿no? La democracia está en las calles. Yo te agradezco el tiempito y bueno, dispone del tiempo que sea necesario, las veces que quieras, para lo que guste mandar, como te decía el otro día, tenemos un pequeño alcance, pero bueno, alcance al fin y que la gente de Bariloche sepa lo que está pasando. Yo te agradezco a vos y a la radio, a la compañera que nos apoyen, porque es muy importante para nosotros esto, ¿no? Es que hoy viene es por mucho más con nosotros, che. Es mucho más que un consuelo, ¿viste? Claro, bueno. Yo no necesito consuelo. No, así que ustedes me dan lo que yo necesito. Sí, sí. Necesitas laburo y laburo digno. La fuerza para... Ok. Sí, nos estamos comunicando y, bueno, todo lo que haya que difundir, no hay ninguna duda que lo vamos a hacer. Decirte que tengas un buen día suena medio a chascarrillo, pero qué sé yo, es la única forma que tengo de despedirme. Lo voy a tener igual. Bueno, que tengas un buen día. Chau, muchas gracias. Hasta luego.